palabra, con palabras que en mi alma van destrozando despiadadas. No puedo aguantar este dolor más. Solo deseaba, necesitaba tenerte junto a mí. Innecesarias sobran palabras que me hacen sufrir. Quedan rotas, sentimiento fiel, palabra trivial. Sigue el placer y aquel dolor, verbo sin razón que deseo olvidar. Solo deseaba, necesitaba tenerte junto a mí. Innecesarias sobran palabras que me hacen sufrir. Solo deseaba, necesitaba tenerte junto a mí. Innecesarias sobran palabras que me hacen sufrir. Sobran palabras que me hacen sufrir.